Estas son las Mañanas X. Jueves, Catalina. Jueves. Oh, no, ay. No, ya lo sabes. ¿Por qué insistes si lo sabes? ¿Por qué? Porque es divertido sacarte la piedra. Y hasta acá, Catalina, señora. Mentira, aquí estoy de regreso. Bueno, buenos días a todos. Feliz jueves, 23 de abril. Ya. 7 de la mañana, 7 minutos y ya estamos listas, preparadas. ¿Qué tal tu energía? Bien. Estás on fire. Estoy cansada, pero esta noche hay concierto, así que vamos con toda. ¿De qué? De Rawayana. Se vienen cositas después de esa nochecita. Oye, tú me dices a mí por una casa, Dayana, una canción de Rawayana. Yo exactamente, mis ojos lloran por ti. No tengo la menor idea. Oye, me enteré este fin de semana que Big Boy se murió. Catalina. No sé si es cierto. No sé, ¿tú por qué llegas con esas noticias terribles? Ese es el fin de una era, si llega a ser cierto. Yo la verdad no he escuchado. Ah, no está vivo. Ay, me Catalina, mintieron. ¿Vieron cómo llega Catalina? O sea, ¿cuántos años tiene Big Boy? ¿51 años? Pues claro, Cata, si eso fue. Sí, eso para mí fue canción de universidad, colegio, universidad, de universidad. Oye, yo, imagínate. ¿Qué? Claro. Mira, mis ojos lloran por ti. Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí. ¡Girl! Mis ojos lloran por ti. Gran canción. Mis ojos lloran por ti. Fue una canción que se publicó, así vamos a decir. Una canción publicada en 1996, cumple 30 años. ¿Viste? Ay, casi tiene mi edad. Claro. Yo tenía 3 añitos. Yo este año cumplo 30 años de haberme graduado del colegio. ¿Qué es esto? ¡Dallis! ¡Ah! No, ¿qué es toda esta información? ¿Qué está pasando? Buenos días. Es jueves, acá felices con... Oye, 30 años de mis ojos lloran por ti. Eso debería hacerse una fiesta. En y que honor. Esté en loop. Claro. Uy, no. No, bueno, mentira, es bien larga. No es verdad, pero sí, feliz es una cumpleaños. A mis ojos lloran por ti. ¿Por qué? Porque Catalina sí lo quiso. Ajá. Del día en Mañanas X. Bueno, Dayana. Señor. Vamos a hablar de producciones. Sí. Vamos a hablar de series o películas que pensamos que eran malas y terminaron enganchándonos. ¿Qué te pasó? A mí me pasó... Ay, sí. Y después me arrepentí de mis palabras. Yo no voy a decir nada. Cuando no, yo empecé a ver The Walking Dead, este primer capítulo que es lento y todo oscuro, ¿lo yo sufriste? Decía, no entiendo, yo me duermo siempre. O sea, no podía pasar de cierto punto porque ya estaba roncando, básicamente. Y yo decía, no, no, va a ser como mala. No, pues ahí me tienen de cabeza todavía en ese universo. Ok, entiendo. ¿Tú tienes alguna? Sí, lo chistoso. Ahora, ¿qué pasaba? Nunca la vi cuando salió primero, cuando pasó por todo el tema de la funa Emilia Pérez. No la he visto. Gustan los musicales, no me gustan, con todo el escándalo y con todo ese hype y llevándose premios, y yo decía, sin verlo, ¿no? Yo decía, pero ¿cómo le dan premio a esto? Y una tarde de la nada yo dije, pues veamos a ver qué. Me gustó. Y yo, Dayana, sí. ¿Qué está pasando con nosotras? Yo me acuerdo que tú decías, yo no la voy a ver. ¿Ese pa' qué? No Exacto. sé qué. Exacto. Y terminé viéndola y me terminó gustando. Soy Saldaña es una cosa muy brutal. No hay nada que hacer, que es la misma que hace el personaje principal en Avatar. Sí. Y tiene su Oscar y todo, y merecido. Me pasó con eso. ¿Por qué preguntamos esto? Porque, pues, le están dando muy duro a la película de Michael. Y mucha gente ya está como prevenida con el tema. Y nosotros siempre decimos, véala. Porque le puede pasar lo que me pasó a mí. Claro. Y es que le terminé gustando. Yo sí creo que a mí me va a gustar, la verdad. Yo la voy a ver este fin de semana. Claro, hay que hacerlo. Sí, toca hacerlo. Entonces, sí, series también que usted empezó como... o la empezó a ver, no sé, con su novio, pareja, y qué pereza. Y al tercer capítulo ya estaba ahí entregado. A Catalina le gustan los K-drama. Pero hace rato no veo K-dramas. Muy regular. Creo que el que más me gustó era el de esta niña que la estaba estudiando para ser abogada. Ay, esa es fantástica. Y uno llora y ay. Ella es muy maravillosa. Se me olvidó el nombre de esa serie. La abogada. Eso. Esa es nuestra pregunta del día para que ustedes contesten. Arroba la X más música. Es Summer 12 to 12. Nos encantaría que la música siempre tuviera noticias buenas, porque pues la música y los artistas en algún momento nos dan muchas alegrías, pero en otras oportunidades hay mucha oscuridad en ellos. Sí. Y tú vas a hablar de un tema bien denso, bien complejo. Uf. Con un rapero. Sí, él se llama David Anthony Burke, lo conocemos como David. Él es acusado por asesinar y abusar de una menor de 14 años. Ahora, señor, todo este caso pues ha dado un vuelco bien interesante. Digamos que esto viene ya desde hace unos meses atrás, porque en su carro encontraron el cuerpo de la chica ya en estado de descomposición. Y resulta que este lunes el fiscal del distrito del condado de Los Ángeles reveló los cargos formales contra este cantante, que tiene 21 años. Muy chiquito. Es un bebé. No. Y la acusación lo vinculó directamente con el brutal y horrible asesinato de Celeste Rivas Hernández, que es la que era su pareja en ese momento. Los papás han salido a hablar y han dicho que pues era una chica bastante rebelde, que nunca los escuchó sobre malas compañías, demás, y pues lastimosamente terminan esto. Y según la fiscalía, el crimen habría ocurrido el 23 de abril de 2025, apenas dos días antes del lanzamiento del disco debut del artista. Hay detalles que pintan un escenario desolador, porque la joven de 14 años, es que tenía 14 años. No, de verdad que no. Habría acudido a la casa de este rapero, que es el lugar en donde ya se pierde definitivamente el rastro de la chica. La acusación no solo incluye el cargo de asesinato en primer grado, sino también de abuso sexual de una menor y mutilación del cadáver. Dicen que hay circunstancias que son más agravantes, circunstancias especiales. No las cuentan, no, seguramente temas ya muy privados y muy densos, pero dicen que esto podría llevar al artista a enfrentar la pena de muerte o cadena perpetua sin libertad condicional. Y también están hablando de que, según la fiscalía, Rivas amenazaba con revelar actos sexuales lascivos cometidos por el cantante cuando ella aún ni siquiera había cumplido 14 años. Todo esto, pues dice que lo habría hecho sentir amenazado y habría hecho sentir que se, como que estaba en jaque por su carrera musical y todo lo que podía acarrear. Hay que recordar también que la investigación cobró fuerza en septiembre del año pasado, cuando, como les digo, un olor fétido llamó la atención. Y ahí es cuando llegan a abrir este carro que estaba ya abandonado en estos como deshuesaderos de carros. Sí. Y ahí encuentran el cuerpo de la víctima en el maletero de un Tesla a nombre del rapero. Ya pues evidentemente los restos fueron identificados, y pese a la contundencia de los cargos, el equipo legal de David, liderado por dos abogados, mantiene una postura firme y dice que las pruebas en este caso demostrarían que él no asesinó ¿y entonces? A Celeste Rivas Hernández. ¿Qué? Desapareció en tu casa, encuentran el cuerpo en tu carro. No jodas. Sí, no. Ah. No hay mucho más que decir. Y que pague. Exacto. Just Stone con Super Duper Love. Voz impecable. Sí. Y ella es impecable. Ella es fantástica. Vamos a hablar y vamos a hacer actualización de la salud de Christina Applegate, una actriz que pues tenemos en nuestro radar. En algún momento en Friends hizo como hermana de Rachel, ha estado en varias películas, en varias series, pero también ha sido noticia desde hace un tiempo porque ella en 2021 dio a conocer que tenía esclerosis múltiple. Ok. ¿Qué es la esclerosis múltiple? Es una enfermedad crónica que afecta al sistema nervioso central y puede provocar síntomas severos como dolor, fatiga extrema y problemas de movilidad. ¿Por qué fue noticia? Porque este fin de semana pasado se dio a conocer que ella tuvo que entrar a hospitalización en Los Ángeles. Entonces, claro, empiezan las especulaciones, y para vender noticias, pues titulan de una manera morbosa y amarillista. Ay, no. De urgencia, sus amigos piden por ella, está pasando por un momento muy difícil. Canzones. Ah, le tocó salir a hablar a ella. ¿Y qué dijo? Que está bien. A través de redes sociales, la actriz agradeció el apoyo recibido y aseguró que se encuentra en proceso de recuperación, dejando claro que su enfoque actual está completamente en su salud. En su mensaje destacó su fortaleza y actitud ante la situación, afirmando que está mejorando cada día y que sigue adelante pese a las dificultades. Gracias por el derrame de amor y buenos deseos. Los problemas de salud son una constante para mí, pero soy una chica fuerte. Bien. Y me estoy volviendo más fuerte y mejor cada día. Ah, bueno. Sí. Bueno. Para ya callar tanta vaina. Sí, porque arrancan y ya la mandan para el otro lado. Entonces, en estos momentos sí está luchando y está haciendo lo que puede y está a su alcance por su salud, pero está bien. Me alegra, es una gran actriz. Es guapísima. Ay. ¿Estás lista para las palmadas? Sí. Todos sabemos en dónde van. Vamos, ¿lista? Yo nunca he sabido. Espera.